Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacio FM 107.3. Nuevamente hoy día, viernes 24 de agosto, estamos en el dial con su programa Directo al Grano. Estamos con el joven amigo panelista, don Rodrigo, con quien vamos a tocar temas diferentes que son de interés para toda la comunidad. Como siempre, y ya estamos acostumbrados, estamos saludando hoy día a los Bartolomé, los San Bartolomé, que tengan un lindo onomástico hoy día. Saludamos también a todas las agrupaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, no solo de Pedro del Río Sañartu, también de la comuna de Concepción, la región del Biobío en general. Vamos a tocar los siguientes temas enseguida, pero primero le damos un espacio a nuestro panelista don Rodrigo para que haga su correspondiente saludo. Muy buenas tardes a todos y todas nuestros radioescuchas, quienes están dando el tiempo para sintonizarnos hoy día. Muy feliz de estar acá nuevamente, introducirles que tenemos varios temas para conversar el día de hoy, que atañen a la juventud y a nuestra sociedad, también varias actividades a las que queremos invitar a ser parte de la comunidad que se vienen, y también les puedo adelantar que en algunos minutos más tendremos un invitado especial que ya estaremos presentando a lo largo de esta jornada. Muy bien. Después de toda esta presentación, vamos a un breve espacio musical. Bien, después de este espacio musical alegre, bien ya que vienen pronto las fiestas patrias, el 18 de septiembre que ya se nos acerca, ya estamos empezando a retomar, digamos, lo que es parte del folclore nacional. Pero antes de iniciar, un pensamiento. Todo tiene, todos tenemos cara y señal. El perro y la serpiente y la gaviota y tú y yo. Los que estamos viviendo y los que ya vividos. Y todos los que caminan, se arrastran o vuelan. Todos tenemos cara y señal. Eso creen los mayas y creen que la señal invisible es la más cara que la cara visible. Por tu señal te reconocerán. Pensamiento de Eduardo Galeano. Don Rodrigo, ¿qué nos cuenta, qué nos comenta, qué nos va a manifestar hoy día? Bueno, traerles un par de noticias locales a propósito de la situación actual nacional, que tiene que ver con la movilización que se desarrolló el día de ayer en el centro de Concepción, principalmente levantada desde los diferentes estudiantes, jóvenes y trabajadores de Concepción, organizados a través de lo que se llama la Mesa por la Dignidad Joven, y que hoy día se manifiesta en contra del estatuto laboral presentado por el gobierno de ultraderecha de Sebastián Piñera, que hoy día, como ya lo mencionábamos en episodios anteriores de este programa, viene a precarizar, a mermar las condiciones laborales para los jóvenes y a incompatibilizar, en el fondo, hacer más difícil el poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Nosotros adherimos a esta marcha y también a las actividades que está levantando la mesa. Queremos invitarle también a quienes nos escuchan a informarse y también a sumarse a las diferentes actividades que estamos sacando. Por ejemplo, el sábado anterior hicimos una instancia abierta para definir nuestro programa, nuestros diferentes pasos a seguir desde esta Mesa por la Dignidad Joven, que busca no solo hacerle frente a este proyecto de estatuto laboral de Piñera, sino que también a plantear las condiciones mínimas para hoy día tener dignidad en diferentes ámbitos de la vida juvenil, los cuales tienen que ver con desde los problemas que tenemos los jóvenes en la vivienda, los jóvenes principalmente más pobres, que por ejemplo viven de allegados en sus casas, que tienen hijos muchas veces y que no tienen espacio y ni acceso a una vivienda digna, que hoy día tampoco tienen garantizado el acceso a una educación de calidad, que también hoy día se ven asediados por problemas como lo es el consumo de pasta base y el narcotráfico. En ese sentido, nosotros como mesa apostamos hacia una política integral y nos sumamos a este rechazo desde el mundo político-social al estatuto laboral de Piñera. Cuénteme una cosa, don Rodrigo. ¿De qué se trata este asunto de que el estudiante trabajador, el estudiante es para trabajar o el estudiante es para estudiar primero? Bueno, nosotros entendemos que el estudio en sí es incluso un tipo de trabajo por las características que tiene, por el consumo de energía vital para la persona. El problema está en que hoy día las carencias materiales, las necesidades, el bolsillo no da muchas veces para poder tener una persona estudiando sin más, pues muchas veces no da el bolsillo en la familia y la gente tiene que, para evitar endeudarse, tiene que ir a buscar un trabajo part-time, o a veces, por ejemplo, tiene que buscar una carrera que sea en la noche para poder trabajar durante el día. Esa es una realidad concreta, y sabemos que es una realidad que dificulta también el desarrollo óptimo del estudiante, porque en el fondo se le están yendo parte de las energías en tener que mantenerse a sí mismo, y creemos que eso, bueno, es una realidad que hoy día estamos muy lejos de poder subsanar. Bueno, como muy bien lo dice y así lo entendemos nosotros, el trabajo del estudiante es ese, estudiar, preocuparse de su estudio, porque el trabajo mental que desarrolla ahí es fuerte y aún es un niño todavía muy joven, no tiene todas las energías desarrolladas como para ejecutar, por ejemplo, dos tareas a la vez. Pero, ¿por qué ahora ocurre esto en circunstancias que desde antes del año 1973 eso no ocurría? Sí, bueno, antes del 73, si bien no ocurría porque la educación era financiada por el Estado, la educación superior, había también mucho menos acceso que ahora en términos de cobertura de matrícula. Nosotros hemos visto desde, bueno, diferentes estudios cómo ha aumentado exponencialmente el acceso a la educación superior, y también ha significado el acceso a personas que nunca se imaginaron poder estar hoy día en la universidad y que hoy día, gracias a avances tan importantes como, por ejemplo, el avance que se ha tenido en gratuidad, que todavía no es gratuidad universal, pero que es un avance, ha permitido que compañeros y compañeras que antes tenían que trabajar y estudiar puedan dedicarse solo a estudiar. Y voy a citar un ejemplo concreto, porque yo cuando estudiaba psicología tenía un compañero, hijo de obrero de Huachipato, de los cerros de Talcahuano, de clase trabajadora, que él no podía, no tenía ningún tiempo para poder disfrutar de la vida universitaria. Su rutina era solo estudiar y después ir a trabajar, porque tenía que costearse términos de alimentación, de transporte, parte de la deuda que estaba adquiriendo con el crédito la estaba teniendo que financiar él. Entonces era súper perjudicial, pues, hasta que logramos avanzar en gratuidad y él logró acceder a este beneficio que, si bien es un avance y falta todavía, permitió mejorar significativamente las condiciones de vida de esta persona. Y lo digo porque es un ejemplo que conozco de primera mano. Un saludo a Víctor, no creo que me esté escuchando, pero de ser así. Y bueno, volviendo al tema, hoy día, sobre todo, hay un universo muy grande de gente que todavía estudia en universidades, por ejemplo, que no están adscritas a gratuidad, que están estudiando a costa de un crédito en universidades privadas, en institutos privados, y les significan hoy día no solo el tener que trabajar, sino un endeudamiento. También hay que mencionar que el gobierno hoy día busca implementar un nuevo CAE, con otras condiciones que le subirían los intereses a los estudiantes. Entonces hay que poner alertas, hay que encender las alertas ante este gobierno y cada movida que está llevando. Pero cuando usted dice, Rodrigo, estamos avanzando, no sería mejor la expresión más correcta, estamos recuperando, luchando por recuperar lo que existió, que fue la educación gratuita, desde la básica, que era, en ese tiempo se llamaba escuela primaria, era gratuita. Posteriormente la secundaria era la escuela de liceo, que hoy día se llama, tiene otro nombre. Bueno, entonces los estudiantes en ese tiempo se dedicaban al estudio y era mucho más completo que ahora, porque no solamente se estudiaba un tipo de especialidad, sino que una educación más amplia, más general, cuando existía, por ejemplo, el ramo de educación cívica, que fue eliminado porque era un ramo muy amplio, así como fueron eliminados muchos ramos más. ¿No cree usted que la lucha tiene que ser por recuperar eso y hacerle saber a todas estas nuevas generaciones que eso antes fue gratuito? Porque ¿qué aducen los gobiernos después del año 73 y en especial después de 1980 con la nueva constitución que se hizo en ese entonces entre lo que es hoy día UDI y el gobierno militar? ¿Por qué se perdió eso? Bueno, voy a dejar en una pequeña pausa ese interrogante que plantea aquí el compañero Ricardo para presentar al invitado que les había prometido al inicio de este programa. Está ya aquí con nosotros el compañero Benjamín Jara, más conocido popularmente como Benjara, un amigo mío también, que es militante del movimiento autonomista, movimiento actualmente perteneciente al Frente Amplio. Le damos la palabra para que salude a nuestros radioescuchas, a Benjamín. Gracias, Rodrigo, gracias por la invitación también a la Radio Espacio FM. Estoy muy contento de estar acá. Disculpen la extrema tardanza, es mi primera vez en esta gran radio. Y que había escuchado anteriormente, por cierto. Y quería, más que nada, agradeciendo todo esto, también enfocarme, ya había escuchado antes lo que estaban conversando, la temática que estaban ya articulando. Y obviamente estoy disponible para conversar de esto y muchos más temas para este programa Directo al Grano. Bien. Han escuchado ustedes el saludo de nuestro amigo que llega acá y que es de el Frente Amplio. Muy interesante, porque este espacio lo reiteramos todos los programas, está abierto a todas las corrientes de pensamiento, ideológica, política, como quieran tratarlo. Bueno, tiene la palabra don Rodrigo. Bueno, sí, sobre hablar, yo creo que hay un punto muy importante que usted señala, que tiene que ver con nunca perder la memoria sobre lo que se tuvo en algún momento. Y en ese sentido, sí, claramente hay que recuperar muchas cosas que se perdieron, como también hay que avanzar en muchas nuevas que tenemos por delante, que hoy día una realidad totalmente diferente a la que tuvimos en tiempos anteriores nos invita a poder actualizarnos a las nuevas dinámicas. Hoy día tenemos, hay que mencionarlo, un mundo mucho más globalizado. Las comunicaciones hoy día tienen un impacto muy importante en más allá del financiamiento, lo digo, por ejemplo, en lo que es la metodología de enseñanza en el aula, por ejemplo. No sé si hay algo que quiera comentar. No sé, le estábamos dando un poco tiempo para que se ambiente un poco, pero sí. Si quiere retomar, ya venía, partir. Ya venía escuchando antes lo que estaban conversando y especialmente hay algo que no se habla mucho, y es que también los mismos medios de comunicación han perdido legitimidad durante el último tiempo, y también lo que significa esto para las nuevas generaciones, de que crecen bajo una lógica de que confiar directamente en los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, también eso también es perjudicial, en el sentido de que las instituciones per se están perdiendo un poco el valor que le dimos en un momento. Y también eso tiene un punto positivo, porque lugares como esta radio, como las redes comunitarias, como los espacios territoriales, también toman otro sentido. Y eso también es súper importante recalcarlo, porque obviamente están cambiando las lógicas, pero también están creciendo otras nuevas. Y por lo menos bajo mi punto de vista, lo que nosotros estamos haciendo ahora es ir un poco más hacia el territorio, más un poco hacia adentro. Y yo creo que se ve en un ámbito político, social, podemos verlo en varios contextos, internacionales y nacionales, y yo veo que así va un poco la marea en este momento. Oye, retomando un poco el primer punto que planteamos al principio del programa sobre el estatuto laboral. ¿Qué impresiones tienes sobre lo que hemos logrado avanzar, sobre lo que fue, por ejemplo, la reunión que se tuvo en Sindicato Petrox el día sábado, la movilización del día de ayer, el estado del arte sobre este elemento que igual hoy día está significando una bandera de lucha más para el movimiento social y político? Clarísimo, clarísimo lo que dice Rodrigo, o sea, desde la mesa social, desde la coordinación en contra del Instituto Laboral Joven, lo que se ha hecho, bueno, el día de ayer justamente hubo una marcha con algo de participación, un par de centenares de personas en Plaza Perú. Y eso también implica varias cosas, porque estamos volviendo a discutir temáticas que en un momento pensamos que no lo íbamos a volver a hablar, que a Olga se está tocando algo tan, por así decirlo, esencial como son los derechos de los trabajadores y los trabajadores. en este minuto, en este mismo momento, se está intentando hacer un estatuto que corta parte de esos beneficios que se han ganado en estos 8 años, no en esta década, en estos mismos siglos, sino que de toda nuestra historia republicana. O sea, son cosas que uno le impresiona los retrocesos que se pueden dar, y también le impresiona la capacidad a ciertas personas del Poder Ejecutivo de querer hacer esos retrocesos y ejecutarlos, porque no solamente estamos hablando de estudiantes, no solamente estamos hablando de ciertos sectores de la juventud, sino de todo un sector etario que va a salir perjudicial, que va a salir perjudicado por esto. Y estos pasos son súper importantes para validar también los esfuerzos a futuro, para que nunca más esto pase. Usted tiene claro lo que estamos conversando, que en Chile la educación, bueno, desde su inicio, por ley, quienes imponían estas leyes, se prohibió estudiar, ¿verdad? A los principios de la colonia misma. Posteriormente, dado a tantas luchas de la gente de trabajo, se ganó el espacio de estudiar hasta segundo año básico, y ya era mucho. Justamente. Siguieron las luchas, hasta cuarto año medio, que ya para cierto sector de la ciudadanía y la economía nacional era un escándalo. ¿Cómo podía educarse la gente del pueblo? Eso era inaudito para ellos. Exactamente. Entonces, ahora también, todo lo que sea tener garantías para el estudiante, también no lo aceptan, no lo quieren y luchan por no permitirlo. Pero ¿cómo se va a seguir luchando para terminar con esto? O sea, yo creo que por un lado hay que luchar para terminar con ciertas cosas, pero también con recuperar y fomentar otras. Por ejemplo, yo creo que hay que terminar con el mercado en la educación, con que sea considerada como un bien de consumo, con que hoy día la desregulación de la oferta, por ejemplo, de las carreras de educación superior implique después el problema de la falta de trabajos por la sobreoferta después de profesionales. Con las asociaciones lícitas o ilícitas, pero que hoy día implican el lucro con el arriendo de inmobiliario, por ejemplo. Yo creo que, claro, por un lado hay que terminar con hartas cosas, pero por el otro lado tenemos que lograr construir un nuevo sistema nacional de educación público que hoy día garantice, que termine con la municipalización de la educación secundaria, que le asegure un acceso sin discriminación de clase social, que es la PSU, que es con la forma que funciona el día de hoy. Entonces, bueno, es muy amplio, yo creo, que el tema de educación, o sea, hay mucho por hacer. Ya, don Benjamín, usted representa un conglomerado, ¿verdad? Soy parte de un conglomerado, ideológico, sí. Filosófico, político, uh-huh. ¿Verdad? ¿Cuál es la opinión que tiene su conglomerado con respecto a todos estos cambios que se propician? Es un conglomerado, como dice el nombre, bastante amplio, así que también hay que dejar claro de que mi opinión puede representar a la mayoría de... Pero ¿qué representa usted? ¿Usted representa a...? Yo represento el Movimiento Autonomista. Autonomista. Soy parte del Movimiento Autonomista. Y en principal, cuando se discute todo lo que significa las conquistas sociales y lo que significa también lo del modelo educativo que hemos llevado durante toda nuestra vida republicana, también queda algo que siempre queda en el tintero, que también era los mismos prejuicios de género que habían con respecto a la educación, como que la mujer no tenía que educarse, la mujer no tenía que llegar a la universidad. Hubo bastante avance durante el siglo XX, pero también aún siguen los estigmas, siguen aún los prejuicios para justamente por parte de los poderosos, si les ponemos un apellido, por parte de los mismos varones dentro de una sociedad, dentro de toda la sociedad chilena. La derecha política, digámoslo. No solamente la derecha política, también ¿sí? Podríamos considerar parte de la izquierda, comparte este pensamiento de que que las mujeres están en un rol donde un rol más de casa, un rol más menos laboral, menos de educación superior, por así decirlo, y que solamente tenga los conocimientos básicos. Yo creo que a nivel de Frente Amplio, una de las luchas más importantes que se ha dado es que la educación también sea no sexista, en el mismo sentido de no asignarle roles a una persona por el sexo o el género que tiene. Y eso también es un debate a futuro que hay que dar también. A propósito de que mencionas el tema de género, quería hacer un paréntesis para poder presentar a Elena Morales, quien se integra de nuevo a este programa Directo al Grano. Elena. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos y amigas de la radio, a quienes los audio escucha, ¿cierto? Sí, audio escucha. Muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente acá. La verdad es que el tema de educación, y como bien tocabas tú, desde la perspectiva de género, desde lo que es la educación no sexista, se podría decir que efectivamente durante este tiempo ha sido una de las formas en que se comienza a levantar esta última ola que está entre la tercera y la cuarta, ¿cierto? Ola del feminismo. El pensar en un nuevo sistema educativo que justamente sea no discriminatorio, un sistema educativo que represente desde toda la diversidad de intereses que hoy día tienen las personas y los jóvenes, ¿cierto? Por las áreas, desde las artes hasta las matemáticas y las ciencias, es lo que hoy día es un desafío finalmente para la educación. Y desde ahí, entonces, que la educación no sea sexista también es un desafío. También se pondera y se levanta como una nueva forma de comprender el sistema educativo, como bien decía Rodrigo. Es por ello que cuando de repente pensamos si realmente vamos a querer seguir fortaleciendo esta educación, ¿cierto?, que está pensada en la competencia, o realmente le damos el vuelco y los colegios, a través de los consejos locales de educación, ¿cierto?, y lo que eso podría levantar por medio del diálogo que se va a producir con los padres y apoderados, entonces daría una opción para entender la educación de una forma distinta. Una pregunta: ¿de dónde nace esta, digamos, discriminación sexista? Yo creo que... ¿Quiénes la propician? ¿Quiénes la propusieron primero que nadie? ¿La educación no sexista? ¿O usted dice la discriminación en cuanto a los roles que hoy día...? ¿Quién la...? Bueno, es más o menos lo mismo. Pero ¿de dónde nació esta idea? Es que tiene que ver con el, bueno, con el sistema. Con el sistema. Con el sistema. ¿Saben ustedes que cuando ustedes ni siquiera todavía nacían... Aquí hubo competencias, por supuesto, competencias electorales, y un sector de la ciudadanía de Chile le decía al pueblo, porque ellos han controlado siempre las radios, ¿verdad? En ese tiempo ni siquiera había televisión todavía, pero las radios y los discursos, los teatros, las reuniones se hacían en teatro, en las plazas públicas, que si ganaba la presidencia un candidato de izquierda, las mujeres iban a tener que trabajar. Sí. Que eso la iban a obligarlas como, a ver, como dijera, como una sentencia, como un delito. Que las mujeres iban a andar todas vestidas iguales, igual que en Rusia. Y que iban a tener que trabajar de mecánica, de obrera, de todo. Entonces no se podía elegir candidatos con ideas, digamos, más que de izquierda, ideas progresistas. Hoy día la mujer lucha por el derecho a estudiar, por el derecho a trabajar. Era un derecho que siempre tuvo la mujer. Exacto. Pero ¿quiénes? Siempre los movimientos de derecha política y económica. ¿Cómo se va a combatir eso y cómo se les recuerda todas esas estupideces que dijeron en su momento? Que pasan muy en blanco también, porque hace menos de... Bueno, hoy día es un aniversario justamente de un hecho lamentable para nuestra política en Chile, de lo del quiotazo, si le suena, justamente un 24 de agosto, que es lamentable recordarlo, porque si uno lo pone en la perspectiva del día de hoy, fue un acto del actual presidente de la República también, de manera maquineada, de manera desleal, saca a una ex amiga, porque en ese momento se volvió su ex amiga, de la campaña presidencial de un modo terrible. O sea, es como si yo me pusiera de acuerdo con una persona, para los que no saben, lo audio escucha, para dejar mal a una persona en un programa televisivo. O sea, en el caso de Evelyn Matthei, en un programa de televisión del Mega, de esa época. Y uno lo piensa en esta perspectiva y uno dice, siempre ha habido una capacidad, como usted dice, la misma derecha, de invisibilizar no solamente a las mujeres, sino al hecho de que las mujeres se presenten a un cargo público y que vayan a ciertos roles y que vayan a disputar esos roles a los hombres, que eso es lo que principalmente uno ve en una acción como el quiotazo también. Y como podemos también ver cómo fue perseguida una premio Nobel nacional que tampoco se nombra, sí, como sí. Gabriela Mistral. Exacto. Y cómo después la dictadura trata de apropiarse de Gabriela Mistral y de solo una parte, en el fondo, de su trabajo y de su, y ligándola a un rol de manera estereotipada de género, solo al tema de los cantos para niños y el trabajo con niños, y desconociendo una cantidad importante de su obra y de su actividad política también. Y sumado a eso, su rol como mujer, como persona, como quién era realmente Gabriela Mistral, o sea, olvidándose de quién quería ser o hasta dónde la dejó ser la sociedad chilena. Sí, yo creo que eso es el cuestionamiento grande. Pero además, hoy día, un 24 de agosto, tenemos a Francesca Muñoz, diputada, cierto, de derecha, entregando pañuelos celestes en la Plaza de Concepción. Ah, nuevamente. Antes del golpe militar, ahí frente a la plaza, en el frontis de la cátedra, agitado en pañuelos blancos. Sí, el tema de los pañuelos celestes es por la provida. Ya, pues. Claro, justamente. Pero los pañuelos blancos es lo simbólico. Claro, es lo simbólico. Pero lo otro blanco, claro, era no provida. Claro. Ustedes saben lo que ocurrió. Claramente. Entonces, vamos a hacer un breve espacio musical. ¿Cómo está, compañero? Sírvame un trago, compadre, que quiero curarme tomando licor. A ver si estando borracho yo puedo olvidarme de este mal amor. Sírvame un trago, compadre, que quiero curarme tomando licor. A ver si estando borracho yo puedo olvidarme de este mal amor. Si de amor se muere, de amor moriré. De hambre o de pena, pero no de sed. Si de amor se muere, de amor moriré. De hambre o de pena, pero no de sed. Bajo a la mina con pato, guameco y el atracador. Póngale el tiro y el taco, que para el trabajo yo soy el mejor. El lunes bajo a la mina con pato, guameco y el atracador. Póngale el tiro y el taco, que para el trabajo yo soy el mejor. Si de amor se muere, de amor moriré. De hambre o de pena, pero no de sed. Si de amor se muere, de amor moriré. De hambre o de pena. 40 carros al día, el trato está bueno y me van a pagar. Y cuando tenga la plata, con chicha y con vino vamos a brindar. 40 carros al día, el trato está bueno y me van a pagar. Y cuando tenga la plata, con chicha y con vino vamos a brindar. Si de amor se muere, de amor moriré, de hambre o de pena, pero no de sed. Si de amor se muere, de amor moriré, de hambre o de pena, pero no de sed. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Nos acompaña don Rodrigo, la señorita Elena y don Benjamín. A ver, don Benjamín, hay muchos temas que tratar, pero hay otros que tienen prioridad. Don Rodrigo. Sí, bueno, como les había introducido al principio de este programa, tenemos varias actividades con carácter político y cultural que es importante poner en la mesa el día de hoy. Y la primera tiene que ver con el día de mañana. El día de mañana, sábado 25 de agosto, desde las 12 horas en la Plaza de Tribunales, se está llamando a una movilización para la región del Biobío contra la impunidad, por la memoria y los derechos humanos. Hoy día, las agrupaciones de detenidos desaparecidos, las agrupaciones de derechos humanos, han decidido movilizarse, llamar a la ciudadanía a que salga a protestar contra un sistema judicial que hoy día indulta a violadores de derechos humanos, a condenados por delitos de lesa humanidad, y también ante un gobierno que desde su relato busca instalar, jugar al empate y buscar instalar la justificación para la violación a estos derechos humanos, y es por eso que se están levantando este tipo de actividades para el sábado 25 de agosto, el día de mañana, desde las 12 horas en tribunales. Por otro lado, también tendremos el próximo día miércoles 29 de agosto el popularmente conocido Cromosomas, que es el memorial a las víctimas de la dictadura de la Universidad de Concepción, que se llama oficialmente Ronda de la Unidad y que está ubicado al frente de la Laguna de los Patos. El día miércoles 29, desde las 15 horas, se va a realizar un acto cultural por la memoria y los derechos humanos con el objetivo de recuperar este espacio, convertirlo en una plaza por la memoria y los derechos humanos y empapar a la comunidad sobre lo que significa esto, porque hoy día el uso que se le da está lejos de ser el conmemorar, el recordar, el generar actividades político-culturales. Y finalmente invitarles el día jueves 30 de este mes, el cual es el día del detenido, desaparecido y desaparecida, en el cual desde estas mismas agrupaciones que nos convocan para el día de mañana se está levantando lo que es la Feria Cultural por la Memoria y los Derechos Humanos, con el cual en la Plaza Independencia, nuestra Plaza de Armas, esquina Barros Arana con Caupolicán, se tendrán varios stands informativos, se tendrá también actividades artístico-culturales con el cual pretendemos llegar a la ciudadanía desde diferentes formas, no solo a través de la protesta como el día de mañana, sino que también desde la cultura, desde la oportunidad de poder sentarnos a conversar con la ciudadanía sobre estos temas que hoy están más vigentes que nunca. Sí, sumar a que habrán stand, cierto, en la plaza, que son de carácter informativo, en donde la gente va a poder acercarse, cierto, y conocer lo que hace el Price, lo que hace el museo, cierto, lo que hacen los expresos políticos o y la Fundación Sebastián Acevedo. Don Benjamín, su movimiento autonomista, ¿qué opina sobre lo que ha ocurrido? Lo que se está comentando en este momento, la decisión de los ministros que indultaron prácticamente a estos, digamos, uniformados que cometieron delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Bueno, para empezar, yo le he dicho a mucha amistad y muchos conocidos de que esto no hubiera pasado, para empezar, si la Corte Suprema hubiera servidores de la justicia como Milton Juica, para empezar. Quiero reconocer eso porque es una persona que no lo hubiera pasado esto. No hubiera permitido que hubiera pasado. En segundo lugar, qué lástima de que la justicia en Chile esté permitiendo que decreto y malas conductas reprochables en un nivel ético estén repitiéndose como el año 80, por ejemplo, cuando habían habeas corpus que nunca llegaban. Obviamente, ¿para qué decir las detenciones sin juicio y que la Corte Suprema filmaba igual? Y lamentablemente se están entre gallo y medianoche, porque si alguna persona no sabe, no fue hecho en horario de oficina de la Corte Suprema, esto fue hecho alrededor de las 10, 11 de la noche, para que lo reescucha también estén informados sobre ese dato, no menor, porque no se hacen este tipo de mandatos a esa hora de la noche, por lo tanto también llama la atención. Y en segundo lugar, como movimiento autonomista, y aquí sí hablo a nivel de movimiento, estamos en contra de cualquier acto de impunidad que signifique por algún momento borrar con el codo los poquísimos avances que ha habido en materia de derechos humanos en el país y las pocas condenas a violadores de derechos humanos que ha habido en el país con una decisión tan arbitraria y tan errónea como la que se tomó hace más o menos ya 2 semanas, 3 semanas. ¿Alguna opinión o vamos a un espacio musical para preparar y seguir con el programa? Tenemos un espacio musical. Los palos, mi vida como las huiñas. parían los palos mi vida como la fui niña, como la fui niña así, por ser ingrata. En agosto andarían mi vida como las gatas, en agosto andarían mi vida como las gatas. Anda por ser ingrata como las gatas. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano de Radio Espacio CFM 103. Nuestro programa es un tipo misceláneo porque es un programa a la semana. Y vamos a seguir conversando prácticamente todas las semanas sobre el engendro que fue creado durante la dictadura llamado AFP. Entonces, como hoy día tenemos a un nuevo amigo acá, un nuevo invitado que tiene las puertas abiertas para cuando quiera volver. ¿Qué opinión tiene usted ahora? ¿Tienen ustedes, digamos, como movimiento, tanto movimiento autonomista como Frente Amplio, respecto a las AFP, que se habló tanto en las durante el periodo de elecciones y ahora como que está muy silenciado? Bueno, para empezar, qué buena la coincidencia, porque acabo de tener una breve pero interesante reunión con Luis Mesina. Para los que no saben, es vocero de Movimiento No Más FP, el vocero nacional, el más conocido de los varios que hay a nivel regional, nacional y todo lo demás. Y ya se está levantando también una iniciativa por parte del movimiento, valga la redundancia, la iniciativa popular de ley, que también eso trae algo que no hemos discutido en Chile y que es súper importante si queremos como base, porque ya quedó muy claro con el plebiscito de la NOMA FP de que más de 3, 4 millones de personas están a favor de que se acabe la AFP. Ya se demostró en los votos, ya fue contabilizado. Ya se puede uno sentar y ver los números y decir, hay una gran parte del pueblo chileno que quiere que la AFP se acabe. Así que hay que pararse con la otra patita y decir, ¿qué falta para que esto se transforme en una realidad? ¿Cómo podemos llevar propuestas populares a hacer, como lo mismo dice, leyes? Con abrir las puertas del Ejecutivo, ya estamos en una democracia, por así decirlo, como nos quieren vender en muchos lados, hasta quieren hacer un museo, una democracia consolidada. Así que funcionemos como una democracia consolidada, funcionemos como Canadá, funcionemos como Francia, donde se junta una cantidad de firmas mínima y se va a una ley, y se debate, y se vota. Yo creo que eso es súper importante. No voy a gastar saliva en hablar de la AFP porque también considero de que son un sistema que no permite la holgura que debe tener una persona en el final de sus tiempos, cuando tiene más de disfrutar su dinero, su descanso, su patrimonio, que es cuando es adulto mayor, cuando se retira del trabajo. Pero, ¿por qué el término que usa usted de no gastar saliva es por las AFP? Porque cuando considero usted, que no es, es negativo, a eso me refiero. Usted va a ser trabajador cuando llegue a su etapa, su vida de trabajador, ¿verdad? Sí. Y cuando llegue a su vida de adulto mayor, va a querer tener que disfrutar todos los años de trabajo que donde usted se esforzó porque esta patria fuera mejor y más grande. Pero, ¿o lo entendí mal? No me expresé bien. Lo que me quería referir es que no gastaría saliva en defender o hablar positivamente o verle los bemoles a un sistema que no ha funcionado y que se demuestran las cifras como el sistema de la AFP. A eso es lo que me quería referir. ¿Y qué te decía Luis Mesina? Bueno, el mismo Luis Mesina, para empezar, hablaba sobre los términos económicos, de que, bueno, para empezar, hay un caso bastante conocido para todos ustedes, por ejemplo, del Rafael Garay, por ejemplo, que no fue doctor en economía, que fue solamente ingeniero comercial. Él empezó diciendo que separemos los ingenieros comerciales de los economistas porque es otro modo de ver el asunto. Y también conversaba mucho sobre que la soberanía de nuestros dineros, del dinero de nuestras pensiones, no está ni siquiera en nosotros. Estaba nombrando un par de empresas, por ejemplo, el HSBC, que es el Hong Kong Shanghai Bank City, que es un banco que es de Hong Kong y de Shanghai, o sea, no tenemos ningún pito que tocar, por ejemplo, en dónde está el patrimonio de eso. También MetLife, compañía norteamericana, y también cuando nuestras plata de la AFP llegan, hay diversa plata que se va, especialmente los fondos más riesgosos, a bonos literalmente basura. Se van a literalmente a países que no podemos manejar sus economías, que no podemos tener mayor... Ese es el problema, no es lo complicado de que el dinero se te vaya a lugares con más riesgo, por eso uno toma un fondo con más riesgo. Pero el problema, y esto es lo que decía Luis Messina, es que tú no tengas la decisión de definir y no tengas la información en el momento justo para definir si quieres que tu inversión vaya, no sé, a Nigeria, por ejemplo, o a Shanghái, o a la India, y que eso lo defina la AFP y no tú, que eres el aportante individual del dinero. El dueño del dinero. El dueño del dinero, claro. Y otra cosa más, que... A ver, ¿cómo se los pongo? Se viene. Como puede nomás, pues, compañero. No, sí, como tiene nomás. Que ser nada más. Claro. Pues. Las AFP se apropiaron de todos los fondos de las cajas de previsión que hubo en ese entonces. ¿Dónde están esos miles de millones que tenían las cajas de previsión? Que tenían un, como le explicara yo a usted con mis propias palabras, que ya lo hemos conversado antes también acá, tenían beneficios para sus afiliados, todas las cajas de previsión en Chile. Caja de previsión de empleados públicos y periodistas, caja de ferrocarriles, caja de la Marina Mercante, caja de empleados particulares y así otras más que en este momento se nos escapan. Las AFP jamás van a tener, nunca se han molestado ni siquiera en 1% entregarle esos beneficios a sus afiliados. Entonces, ¿cómo se le piensa hacer entender a la ciudadanía para que, digamos, con más energía y con más fuerza, le exija a sus representantes en ambas cámaras para que propicien, como dijo usted hace poco rato, propicien leyes para este cambio? Bueno, tocamos algo súper importante que también justamente estaba mencionando con Liz Messina, que era, hay una categorización, especialmente los economistas y los Chicago Boys que implementaron, específicamente José Piñera, que implementó con ni siquiera con una ley, con un decreto, lo que es el actual sistema de pensiones, el sistema solidario de pensiones no estaba per se fallando o per se en quiebra, solamente había una caja que era la caja de asistencia social que lamentablemente no se podía financiar porque no había el equilibrio entre personas que recibían las pensiones a las personas que aportaban. Eran muchos beneficios para las pocas personas que aportaban. Explíqueme, ¿a cuál caja se refiere usted? ¿Caja a la que se refiere? ¿Caja de Servicio Seguro Social? Esa, el Servicio de Seguro Social. A esa es a la que me refiero. Y esa tenía problemas de liquidez, pero el resto de las cajas funcionaba perfectamente. Incluso podíamos decir de que, bueno, también había un sistema desigual en algunas, pero lo que me quiero referir es que cuando uno revisa lo que hicieron las cajas en Chile, uno puede ver edificios hechos por las cajas, sedes sociales hechas por las cajas, vida de barrio hechas por las cajas, inversiones en el país hechas por las cajas. No, ¿dónde está la inversión de la AFP? La vemos en Falabella, las vemos en Jumbo, las vemos en Almacenes París, pero ¿qué le llega a la clase media, qué le llega a la clase trabajadora de esos aportes? Porque esos aportes llegan a Providencia, esos aportes llegan a ser trabajados por la gran empresa, pero no llega a la clase trabajadora, no llega a la clase media. Sí, no lo podemos ver. Puros créditos de consumo, ¿no? Claramente. Para ustedes, yo que vengo de esos tiempos, la Caja de Seguro Social era una de las cajas más millonarias en Chile. Tenía inversiones también en tierras, en propiedades, en fondos, que fueron expropiados. Y que según supe, incluso algunos fondos, o algún fondo pasó a ser propiedad después del señor Ponce Lerú. Sus trabajadores, de jubilados, al cumplir 70 años, automáticamente tenían un aumento de pensión sin esperar ni siquiera un decreto de ley del gobierno. Tenían créditos, préstamos, compraban un paquete de edificios, como dice usted, a Corby, que ahora se llama Servio Curavín, no sé cómo le han cambiado los nombres. Y se los asignaban a sus afiliados que, previa comprobación a través de asistencia social, postulaban. Las AFP jamás van a hacer eso, no lo han hecho, ni lo van a hacer. Hacían, les daban crédito a sus trabajadores cada 6 meses, créditos económicos, a bajísimo interés. Le daban un mes de desahucio por año de servicio trabajado. ¿Sabía usted eso, joven? Había alguna vez escuchado especialmente. Y se lo digo por experiencia propia, porque mi madre trabajó 31 años como profesora primaria, se le llamaba en ese tiempo, ahora básica. Le dieron 31 meses de desahucio. Lo que las AFP, al contrario, le quitaron años. Dan solamente 11 años. Claro. De cualquier caja que aún todavía quedan del IPS. Entonces, ¿cómo van a ser los partidos políticos informarle a toda la ciudadanía de esto que ocurrió en esos tiempos y que era de tremendo beneficio para sus trabajadores y que hoy día eso no existe? ¿Cómo? Creo que las lógicas del siglo pasado en torno a cómo se llevaba un sistema de pensiones, lamentablemente no se puede llevar completamente a la actualidad, en el sentido que también había una clase trabajadora joven que se estaba integrando rápidamente al empleo, y irónicamente, para especialmente los radioescuchas que no lo saben, la inmigración es positiva, en el sentido de para mantener un sistema solidario de pensiones, si quisieran mantenerlo como se mantenía en el siglo pasado, porque a medida que entra inmigrantes jóvenes y empiezan a cotizar y a tener sus contratos de trabajo y empiezan a trabajar, en un sistema solidario de pensiones, un sistema se podría mantener, porque siempre estaría el pilar que entra, un pilar joven que entra y que hace las pensiones, y después viene la persona que se retira y recibe las pensiones. Pero como estamos bajo escasez de jóvenes y con un superávit de adultos mayores, es difícil mantener un sistema solidario de pensiones, porque al fin y al cabo hay mucha gente que recibe los beneficios, pero poca que hace los beneficios, porque hay que hacer los beneficios de las pensiones también. Pero sí, lo que yo creo que y que debe ser considerado es lo que hay que marcar es el pilar solidario de las pensiones. Actualmente, bajo un modelo individualista, las AFP te hacen competir contra el otro pensando solamente en ti y en tus pensiones. No importa que hayan sido colegas de trabajo, no importa que compartan un rol parecido, un sueldo parecido, tú compites y haces tu modo en torno a las cotizaciones y tus años de trabajo. Por lo tanto, las famosas lagunas previsionales sencillamente te matan parte de esas pensiones y también te las reducen, porque esas lagunas tienen que solventarse de algún modo, y es ahí el tema de la AFP, tiene que solventarla de las cotizaciones que había hecho anteriormente, y eso también tiene que ser debatido, tiene que haber algún tipo de fondo, algún tipo de colchón para que esas lagunas también sean tapadas, porque lamentablemente es una de las principales mellas que hace la AFP a las pensiones de todas y todos los chilenos. Usted dice, joven Benjamín, que no sería posible porque faltarían ingresos, faltarían fondos. Pero yo voy a decirle lo siguiente. El capitalismo, con el golpe de Estado, eliminó empresas fundamentales del Estado que eran tremendamente productivas. Voy a nombrarle algunas. Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, un excelente ferrocarril que estaba muy cerca ya de igualar a cómo era el ferrocarril europeo y que a estas alturas tal vez habríamos estado a la par. Lo eliminó. 27.000 trabajadores en el país en ese entonces, sin contar con otros adicionales de empresas privadas. Compañía Acero del Pacífico, Huachipato, hoy día no tiene alrededor de 2.000, 2.500 trabajadores. En circunstancias que en esos tiempos llegaban, según me informaba un señor diputado, ex diputado, a 12.000, 12.500 trabajadores. Ajá. Hoy día mismo el gobierno está cerrando empresas productivas. Sí. Voy a nombrar a una nomás, la Llanza. Entonces, así se financiaba todo el sistema de las cajas de previsión. la misma empresa nacional LAN Chile, sí, también fue eliminada. Uh-huh. Y eso eran todos ingresos al país. El cobre chileno, hoy día el cobre del país, el gobierno, o el país, digamos, solamente explota el 19% del cobre. Sí. ¿Y cómo es posible entonces que el gobierno no va a participar en las cajas de previsión que favorezcan a los trabajadores y que le dé los mismos beneficios que tenían hasta el golpe de Estado de 1973 y las pensiones igual? ¿Cómo los partidos políticos, aquí tenemos dos partidos que son de oposición, cómo se las van a trabajar para hacerle ver todo esto al país? O sea, claramente es un desafío la forma en que se puede expresar, ¿cierto?, la demanda de No Más AFP. Yo creo que, como bien dice Benjamín, primero estamos en algo que estamos de acuerdo, es que nadie más quiere este sistema, ¿ya? O por decirlo, muchas personas estamos en desacuerdo con que exista este sistema. También es una realidad lo que se ha producido, ¿cierto?, con la demografía etaria, por decir, de la población, en donde la fuerza de trabajo, en algún minuto, que somos los trabajadores más jóvenes, nos vimos disminuidos en comparación a la carga, ¿cierto?, que hoy día significa el grupo de las personas mayores, porque teníamos poca natalidad, por lo tanto la pirámide se dio vuelta, como decía, muchos a nosotros que estudiábamos en la universidad, ¿cierto?, muchas veces y teníamos que analizar los datos, nos mostraban la pirámide dada vuelta. Entonces, hoy día, si bien la migración aporta, ¿cierto?, tanto en natalidad como en trabajo, en la fuerza de trabajo, ya, porque la verdad es que los migrantes o las personas de otros países que llegan a Chile, no todos vienen con la oportunidad de ejercer sus propias profesiones, por lo tanto ejercen aquellos trabajos que son más forzosos y que son de menor paga, pero eso de alguna u otra forma, de todas maneras, aporta, ¿cierto?, a este sistema actual. Yo creo que el problema que tenemos hoy día es que no existe una alternativa para ir quitándole fuerza a este sistema de AFP, ¿cierto?, que todos los días nos vulnera en nuestros derechos, tanto a nosotros como personas, jóvenes, trabajadores, como a aquellos que debieran estarse jubilando. Porque no solamente es un problema lo que está ocurriendo con las personas adultas o las personas mayores, sino que también es un problema lo que nos ocurre a nosotros como trabajadores jóvenes, porque este sistema no nos representa. O sea, ¿cuántos de nosotros, además, en las condiciones laborales que estamos hoy día, muchos trabajadores, no permite que tengamos mejores condiciones? O sea, ni siquiera los honorarios, ni siquiera somos personas, ¿cómo es que dicen los bancos? No somos atractivos para la banca. ¿Por qué? Porque no tenemos un contrato de trabajo, ¿cierto?, que pueda aportarnos a invertir en nuestro país. Porque no somos personas con calidad. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los líderes? Aquí estamos. Que le hagan ver, no, pero que le hagan ver en el plano ya mayor, desde el legislativo para arriba, que le hagan ver a los gobernantes de esta situación y decirle: mire, revisemos la historia. La historia es la memoria del hombre. Fíjense ustedes que yo era muy niño todavía, era muy joven. Escuché lo siguiente: el presidente Gabriel González Videla, después de en la Segunda Guerra Mundial, sí, el Estado chileno, por el sistema económico que existía, estaba desfinanciado. Retiró cuantiosísimos fondos de las cajas de previsión para financiar el Estado, fondos que nunca fueron devueltos. ¿Y cómo las cajas mantuvieron todos los beneficios para sus afiliados? ¿Cómo pueden decir hoy día que eran cajas quebradas? ¿Dónde están los líderes, senadores, diputados que están allá en el Parlamento y que pueden hacer ver toda esta situación? Que eso es una parte de toda la historia. La verdad es que yo creo que a muchas personas que nos levantamos todos los días muy temprano para ir a trabajar y hacer este análisis, ¿cierto?, en donde tengo que retrotraerme y a lo mejor escuchar la historia de mi mamá, la historia de mi papá, de mi abuelito, pucha, a lo mejor no es importante, po. No es algo que realmente, porque el sistema me come, po. Y el sistema, ¿qué le hace a mis colegas? Yo lo veo con mis colegas, lo veo con la gente con la que comparto. No es un tema que realmente me mueva, todavía no me preocupa. ¿Por qué no les preocupa? Porque no les llega, porque lamentablemente no hay algo que les haga cambiar el switch. ¿Por qué? Porque la cajita chica, cuadrada, que ya no es tan cajita, ya es casi como algo tan plano como la tele, como el LCD, tan plano como una pizarra, ya no es la cajita antigua, me cuenta otras historias, po. Y me hace extraerme de todo lo que realmente es importante para mí, porque pucha que está buena esa novela, ¿cómo es que se llama? Yo no la veo, po. Algo de los pecados. Acaba de terminar. Todo el mundo sabe que terminé, todo el mundo. Yo ni con suerte me sé el nombre. Un comentario, sí. Yo escuchaba mi novela, con alguien por ahí en el consultorio. Ay, sí, dijo yo que la escuchaba. Pero si yo le digo, lean un libro como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, no. ¿Cómo van a estar leyendo? Yeah. Si yo les digo, lean El príncipe. Bestseller. Claro, bestseller. De Maquiavelo. Nadie lo lee. Otro bestseller. No, pero, caramba, que se educarían. Sí, caramba, nadie lee El capital, por ejemplo. Nadie lee El capital. Claro. Otro bestseller. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque desde el mismo organismo rector de este país no lo permite. Hoy día en las librerías no existen esos libros. Claro. Muy poco. Un poco alejándome del tema, justamente eso me hace pensar. Yo sigo veraneando muchas veces en la comuna de Paine, no sé si le suena a Paine. Paine, sí, para allá. Era muy divertido porque a mí me gusta leer. Y generalmente cuando íbamos para allá, no sé, había libros, me acuerdo que fui el 2006 y recientemente Anita Alvarado había tirado un libro. Y esa era la sensación en la casa, ese era el único libro que uno tenía que leer. Y se lo terminaban y se lo daban al otro en la familia. Y era muy divertido porque realmente me hace pensar, muchas veces, y en todas las familias pasa, uno compra el marketing, uno compra como las figuras televisivas antes del contenido. Sí. Como que no importa lo que se diga, sino quién lo dice. Mm. Incluso si no tiene que ver mucho con el tema, o sea. Mm. Y eso también lo que impacta y lo que también indigna un poco, porque nos sentamos a ver teleseries, nos sentamos a ver esto, pero no creamos de que las mismas personas de la farándula son las que pueden, no sé, entender o comprender los problemas sociales y políticos a nivel de que de las personas que conversamos de esto, las personas que vivimos de la política. Claro. Voy a hacer también la excepción, o sea, hay personas que han comprendido eso, Marisela Santibáñez un ejemplo, Mike Torcini otro ejemplo, que comprenden un poco los resabios y también tienen el mismo enfoque de ver a su alrededor y no quedarse solamente con la pantalla chica, que es muy confortable quedarse en la pantalla chica solamente. Bueno, fatalmente hoy día, como dice Lenita, yo veo a toda la juventud, no veo una juventud leyendo, la veo con el aparato ese que tiene usted ahí, haciéndolo correr para arriba, haciéndolo correr para abajo. Oye, mira el chiste que salió aquí. El meme se dice ahora. Ya, el meme ya está que salió aquí, mira. Y en la televisión la misma historia, pues, ¿ah? Amores frustrados, amores prohibidos, amores pasionales y todo. Y puros desamores después. Y nadie sabe en qué trabajan esos actores, pues. Digamos, en la representación del acto. Porque todo parece que les llega el maná del cielo. Claro. Salvo algunos hablan de la empresa, qué empresa, un restaurante, creo que tiene otro por ahí, y algo así. Escucha, yo no veo novelas, no veo ni tele. Y hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Televisión, cesantía, que no se dice la cesantía real, como decía aquí Rodrigo un profesional, un cesante ilustrado. Claro. ¿Cuántos tenemos en Chile? Mucho. ¿Cuántos cesantes ilustrados que andan trabajando de taxista? Sí. En Uber, pues. ¿Cuántos andan trabajando de consejeros? ¿Concejales? ¿Cómo se llama esto? Conserje. De conserje. Y tienen títulos de ingeniero porque no tienen dónde trabajar. Y en la semana pasada tratábamos aquí, joven Rodrigo. Imagínese usted que el Estado le paga, el cobre le paga al Estado 2.500 millones de dólares anuales de impuestos, con el 19% de producción del cobre. Y la empresa privada con el 81% le paga 700 millones. ¿Cómo los líderes de los representantes del pueblo que están en la Cámara de Diputados y Senadores no hacen ver todo esto para que cambie? Creo, y aquí quiero poner un caso internacional porque también hay que pensar bajo lógicas, que también hay que entender de que Chile no es el único exportador de cobre y no es el único exportador de metales de dicho tipo, como el litio, como el mismo cobalto, que no se habla mucho, pero va a ser muy importante. Incluso algunas predicciones dicen que en 20 años más va a superar al litio en términos de baterías. El cobalto, sí. Que es súper importante. Yo había tenido una conversación con un miembro del comité del Congreso, justamente de la Cámara de Diputados, del Comité de Energía y Medio Ambiente, que me dijo lo siguiente. Se llama Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática. Me tomó su celular y me dijo: este celular, digamos 200 mil pesos, vale, un 3,7% de este celular lo valen sus materiales, o sea, el litio que se ocupó, los gramitos, el nada de oro que se ocupó, la plata, todos los materiales eléctricos y todo lo que son los materiales físicos de la máquina. El resto es especulación, es lo que vende la persona que inventó, no sé, el iPod, el que inventó el Samsung, el que inventó el Android, por sus derechos de origen, por su copyright, como dicen en inglés. Por lo tanto, cuando yo estoy muy de acuerdo que debe haber una empresa nacional del cobre que lleve el 50 más 1, o más si se puede, de la empresa del cobre, del cobre en general, que lo explote, que lo ocupe, que haga todo lo que tenga que ver con eso. Pero que también hay un ala científica, un ala que innove. Y aquí quiero poner el caso internacional. El Estado de Arabia Saudita controla todo el petróleo de Arabia Saudita. Pero al mismo tiempo ahora se dieron cuenta, y lo están financiando, un proyecto multimillonario, una especie de Silicon Valley, un parque de la innovación, donde están buscando usos para el petróleo de aquí hasta la eternidad, o sea, para que los vehículos sean más eficientes y ocupen menos petróleo, para que el petróleo sea más barato extraerlo en Arabia Saudita, para que también los mismos componentes de cuando uno hace la combustión con el petróleo sean menos contaminantes. Hasta esos avances están llegando, y eso le da un valor agregado a las cosas. Nosotros no podemos vender plaquetas de cobre y que desde Italia nos devuelvan peinetas de cobre. Nosotros tenemos que crear las peinetas. Tenemos que pensar esas cosas. Esto se producía en Chile. En Chile ya se estaba refinando cobre. Sí. Pero eso se terminó con el gobierno militar. Dictadura militar. No cívico militar. Yo diría tiranía militar, porque fue una tiranía. Ahí estamos todos de acuerdo a la primera. Pero lo que me dice acá el joven Rodrigo, ¿sabe usted que Chile no es Benjamín, Chile no es el único exportador de cobre? A Chile lo están estrujando, le están sacando todo su cobre y es de buenísima ley. Sí. Y lo están vendiendo muy barato. Ese es el gran problema, yo creo. Pero, yo creo que más que pero, lo exploten, el precio que hoy día tiene. ¿Quién? No manejamos el precio nosotros. No. ¿Quién terminó? Fíjense ustedes, ya, ¿quién terminó con la propiedad del cobre? El golpe militar. Y lo curioso es que en los financieros de Inglaterra, que Inglaterra no tiene ni una brizna de cobre, allá se le ponga precio al cobre chileno. ¿Cómo es posible que se tolere eso? ¿Está bien usted? No, obviamente, no es lo correcto. Sí, lo que sí, y todos sabemos eso. Se han entablado ciertos lugares como las capitales bursátiles del mundo, y en el caso de los metales se estableció Londres. ¿Tuvimos alguna definición como Chile, mayor exportador del cobre, sobre eso? No tuvimos ninguna decisión. Hay muchos países que no tuvieron la decisión. No sé si usted sabe, pero también Perú, el segundo exportador a nivel de ahora de cobre a nivel mundial. También es súper importante eso. Pero no tuvimos ni pito que tocar cuando llegaron estas decisiones. Sí. Entonces, pero, nos pusieron en el mercado y nosotros entramos al mercado. O sea, yo no lo creamos. Yo comparto lo que hice respecto de este centro de investigación o de esta capacidad que deberíamos tener nosotros, ¿cierto? Como Chile, de innovar en la refinación, pero a lo mejor inclusive en crear nuevas cosas o ocupar hasta el polvo de lo que queda del cobre como lo está haciendo China, po. Sí. En China justamente ocurre eso de la semana pasada, Eduardo. ¿Y de dónde lleva el cobre China? No, China produce su propio cobre. No, China lleva cobre de Chile. No. Y lo lleva así. Pero no en todo. ¿Sí o no? No, porque ellos tienen su propio cobre. Y lo lleva así en cascajo. Pero ellos donde tienen... le saca oro, plata, lo tratamos en el programa pasado acá. Sí, pero no solamente lo lleva de acá, sino que también lo trabajan allá. Claro, claro, sí, pero sí. El cobre que tienen ellos para todos los millones que tienen no les alcanza para nada. Lo mismo que Estados Unidos también tiene petróleo, pero para la tremenda expansión que es ese país no le alcanza para nada. Y ahora tocando el tema del cobre y del petróleo, que lo vamos a seguir tratando en otros programas. Hablemos de... Ustedes nombraron Venezuela. ¿Por qué está ocurriendo lo que ocurre en Venezuela? Porque Venezuela está nadando en un océano de petróleo. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita. En la nueva beta. Yo creo que el problema que tuvieron fue que no fueron lo suficientemente audaces para poder diversificar su modo de producción y se quedaron solo con la explotación del petróleo, sino más. Rodrigo llega a un punto fundamental y quiero también poner ese bemol porque, dando solamente un ejemplo, pensando de que el litro de petróleo, no sé, está a 100 pesos, pensándolo del 1 al 100, están 100 pesos al día de hoy. En Venezuela, y pensemos que en los tiempos buenos están 100 y en los tiempos malos están en 80, 70. Pensemos que en Venezuela el costo de extraer petróleo, bajo este escenario ficticio, saldría a 50 pesos. Y en el escenario ficticio que estoy nombrando, Arabia Saudita le sale 20 pesos. Por lo tanto, cuando las vacas están flacas, en el modo coloquial de decirlo, Venezuela sale perdiendo. O sea, tiene una ganancia que casi llega a acumularse con la pérdida. Con la pérdida, claro. Por lo tanto, no solamente la diversificación, también los costos que significa. Sí, hay un océano de petróleo. También dejo este dato que no muchas personas saben. Hay un mar de petróleo igual en Inglaterra. Pero, ¿sabe cuánto valdría sacar ese petróleo? En el mismo caso específico, 200 pesos. Y el litro estaría en 100, o sea, el doble de lo que saldría el costo. ¿Y por qué no lo sacan? Porque es muy costoso. Muy caro. A eso es a lo que me refiero. Saldría 200 pesos en este ámbito ficticio que estoy diciendo, y el litro estaría en 100, en sus mejores tiempos. Así que no vale la pena. Yo voy a decir lo siguiente. Bueno, lo que pasó con el litio acá en Chile, cuando recién se empezó la propaganda es muy eficaz, la propaganda convence a todos. En Rusia se decía que el gas que tenía Rusia no podían explotarlo. Y resulta que Europa, sin el gas de Rusia, tan sonado. Rusia explota muy bien su gas y lo vende muy bien también. Nosotros aquí en Chile, el día que volvamos a ser dueños del cobre, o que este país vuelva a ser dueño del cobre, lo va a explotar muy bien y va a tener mucha ganancia. Porque Chile tiene cobre, oro, plata, renio, molibdeno. Metales nobles que se utilizan para hacer incluso las naves espaciales. Pero, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Yo concuerdo totalmente con lo que acaba de decir, porque si una empresa nacional controla estos metales preciosos y, como ya había dicho anteriormente, piensa en cómo innovar a través de estos materiales, yo creo que la economía chilena podría diversificarse y no quedarse solamente con los commodities, sino crear valor agregado en este país, que es lo que nos falta. Mire, ¿en qué produce, por ejemplo, Suiza? Leche. ¿Qué relojes. Más? Relojes. ¿Se compara con todas las riquezas que tiene este país llamado Chile, con las riquezas de Perú, incluso Argentina? Y viven mucho mejor que nosotros. Allá no existe un cesante. Y el que no trabaja tiene una subvención de sueldo del Estado. Igual en Suecia. Allá no quieren cesantes. Y Chile, con todas las riquezas que tiene, tenemos cesantes, tenemos pobreza y ya rayando la miseria. Yo creo que nuestros representantes, como el don Rodrigo, Benjamín. Don Benjamín, entonces. Mire para allá y mire. Don Rodrigo. Eso. Don Benjamín. Rodrigo. Magdalenita. Sí. Elena. Cuando nuestros representantes que ofrecen el oro y el moro cuando son candidatos tienen que ponerse, como se decía tiempo atrás, las pilas y hacer ver todas estas situaciones. Lamentablemente somos una radio pequeña todavía, pero sí vamos a tratar de hacer ver todas estas situaciones a nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas. Don Rodrigo, ¿qué opina usted? Sí, yo creo que no solo los representantes tienen un rol que jugar aquí, sino que es la misma ciudadanía que, por un lado, tiene el rol de presionar a estos representantes de salir a las calles y hoy día sumarse a movimientos, por ejemplo, lo cual, como es la Mesa del Litio, que hoy día pretende nacionalizar este recurso natural. Y también ser capaces como ciudadanía de salir y manifestar la voz. O sea, no tenemos que esperar a que llegue un representante a plantear esto para darnos cuenta sobre cómo en el fondo estamos perdiendo una oportunidad tremenda para mejorar la economía de nuestro país. En ese sentido, hacerle un llamado a nuestro radioescucha a que también se informen y que sean parte de esta demanda social. Madre Lenita quiere hablar algo, usted la veo. Sí, la verdad es que yo creo que es importante. Hemos hablado de la labor, ¿cierto?, y el rol que tienen que cumplir nuestros diputados, senadores, todos aquellos que nosotros y nosotras mismas hemos elegido, ¿ya? Sí. Pero el rol que debemos jugar nosotros como ciudadanía, nosotros como persona responsable ante la ser más corresponsable, quizás es la palabra que hoy día debiéramos integrar a nuestro lenguaje, porque hay muchas problemáticas que están detectadas, que sabemos que existen, ¿cierto? Pero las pasamos de largo. La indiferencia ante lo que le afecta al otro mientras no me afecte a mí es alta, ¿ya? Entonces cuando mientras no me toque, dice la gente, yo no me meto. El tema es cuando le toca, po. Entonces ahí es donde duele y ahí es donde respondemos. Entonces incentivar a esa lectura de la cual hablábamos, incentivar a eso de hacerte partícipe de los problemas y que esos problemas sí te van a tocar en algún minuto, es primordial. Yo quería terminar solamente ya que soy la voz cantante de las mujeres acá, y como este es el programa Directo al Grano, quería terminar felicitando a las compañeras, ¿cierto?, de las diferentes, que es la bancada de mujeres de oposición, por, si no me equivoco, es Kirbuk, ¿cierto? La bancada Julieta Kirbuk, sí es, ¿sí? Correcto. Sí. Y bueno, esta bancada es la que a través del movimiento de mujeres presenta el proyecto de aborto libre. El martes 21 de esta semana recién pasada se presentó, las compañeras diputadas, ¿cierto?, lo presentan y levantan esta nueva forma de avanzar en un proyecto de ley que lo que busca es despenalizar el aborto, ¿ya? Lo que busca es hablar sobre una comprensión de lo que significa el aborto como la última acción que yo realizaría ante un hecho de una violación o de alguna situación que me lleve justamente a estar en el escenario del aborto. Pero lo más importante es no juzgarlo legalmente. Es por eso, porque hay más de 200 casos a nivel nacional, ¿cierto?, que hoy día estarían siendo penalizados. Entonces son mujeres que no han tenido la responsabilidad de ellas querer abortar, y estas mujeres podrían correr un riesgo penal por estar haber hecho este procedimiento. Entonces la despenalización hoy día es primordial para entender esta problemática. Pero sí, aparte de eso, después don Rodrigo, después don Benjamín. Uh-huh. Aparte de eso, en los consultorios, uh-huh, yo el lunes estuve en el consultorio, porque tengo que ir periódicamente, muy seguido. Super. Hubo tres representantes, una matrona, otra matrona, y otra, donde dieron una charla a las mujeres en especial y a todos los varones que estábamos allí. En los consultorios está la tableta o pastilla anticonceptiva, digo, del día antes y del día después. ¿Por qué no usan la tableta? ¿Por qué no usan la pastilla? Si es gratis, ni siquiera tienen para qué hacerse aborto. Eso es lo que hoy día está planteando el movimiento de mujeres. Entonces hoy deberían día, tener un castigo. No, al revés. Lo que están planteando es que efectivamente se garantice la entrega de esa política pública, que en este caso es una pastilla, ¿cierto? Porque las mujeres no estamos buscando abortar. ¿No? Lo que sí estamos buscando es que aquellas que se vean en aquella situación no sean hoy día, ¿cierto? Castigadas pero penalmente, claro, ya, o ilegalmente, por haber hecho esta acción. Y lo otro es que el sistema de la entrega de las pastillas anticonceptivas tampoco es muy eficiente actualmente. Tengo compañeras, por ejemplo, que tienen que ir periódicamente con la matrona para que les recete. Pero, por ejemplo, se quedaron con que la matrona, la hora para la matrona la tienen 2 meses más. Entonces va a estar 2 meses sin el acceso a este anticonceptivo. Y pasa también que, ya, también por falta de educación, diferentes son las causas que pueden llevar a una persona, a una mujer a quedar embarazada y después llevar a buscar un aborto. El tema de que hoy día se corra un riesgo penal, hoy día representa una relación a los índices de mortalidad de las madres, de las mujeres que tratan de abortar, porque claro, si al tener la amenaza en el fondo de tener una repercusión penal, la mujer no va a ir al consultorio y eso pone en riesgo su vida. Entonces, pero ya le digo, don Rodrigo, en el consultorio están las tabletas gratis. Si me permite. De antes o después. Ahora, don Benjamín. Antes de empezar con cualquier opinión que me represente a mí, hay que hablarlo sobre lo que yo opino, no del aborto. Hay que hablarlo de un tema de salud pública. Algo. Empecemos bajo esa base. Desde tu perspectiva. Desde mi perspectiva, sí. Pero también por eso quiero separarme. Porque lo primero son los derechos de las mujeres y lo que a nosotras no, y a lo que nosotras buscamos es la capacidad de decidir. Y de ahí viene entonces lo que tú dices que responde a salud pública. La despenalización del aborto sería los derechos de las mujeres, en el sentido para que no haya una sanción legal para tomar dicha medida. Pero, en último lugar, para dejar esto súper en claro, es un asunto de salud pública al momento que hay personas que, teniendo toda su elección de definir su modo de tener una maternidad adecuada, la maternidad que la mujer busque y que no se le obligue por ello, también se le marca con un tema de clase, porque no todas las mujeres pueden, porque en un caso de despenalización del aborto, el aborto no estaría garantizado por el sistema AUGE y no estaría garantizado ningún sistema de salud pública. Junto con lo que significa también la baja cobertura de las partidas anticonceptivas, junto con lo que significa la baja educación sexual en nuestros colegios, junto con lo que significa Inexistente, digámoslo así. Junto con lo que significa actualmente la penalización del aborto y el marco referencial mínimo que hay, que son las tres causales, que es algo mínimo de normativa, que no, ni siquiera considero algo ganado, era un mínimo. Estábamos con países como El Salvador, el Vaticano, discutiendo si aún personas que, o mujeres que tenían niñas de 14 años, si podían ser madres o no. Eso yo creo que es un debate que como sociedad chilena en el año 2018 no deberíamos tener, pero lamentablemente lo tuvimos. Así que si queremos ser lo que otra vez decimos, la democracia consolidada, la república, con con ideales poco menos europeos. Pensemos como una sociedad avanzada y discutamos esto rápido, porque nos queda poco tiempo. Y exacto, las mujeres juzgan, y la sociedad chilena nos va a juzgar como actores políticos. En este minuto, pensemos y reflexionemos y actuemos en base a estas convicciones. Perfecto. Tenemos ya el tiempo que nos hemos pasado, unos minutitos, porque he estado entusiasmado. Don Rodrigo, para que se despida. Sí, primero darle las gracias a todos y a todas quienes nos escucharon nuevamente en esta versión de Directo al Grano en la radio Espacios FM. Gracias también a Benjamín, que nos pudo acompañar el día de hoy, a Elena también, gracias, que se incorporó. Y invitarlos nuevamente a la actividad de mañana, la movilización contra la impunidad, por la justicia y la verdad, desde las 12 horas en Plaza Tribunales, mañana sábado 25, y a la actividad del día miércoles 29, desde las 15 horas, al frente de la Laguna Los Patos, en la Universidad de Concepción, y finalmente el día jueves 30, desde las 12 horas en Plaza Independencia, por la memoria y los derechos humanos. Que así sea. Elenita. Sí, yo la verdad es que ya que el presidente Piñera ha enviado a una de nuestras compañeras, ¿cierto?, a palabras necias, oídos sordos, le dijo, ¿ya? Uh-huh. Yo le quiero decir al presidente Piñera que a palabras infectados, oídos penicilínicos, y además le quiero recomendar el mejor medicamento, Piñeratil, el pueblo te pondrá fin. Directo al grano. Don Benjamín. Voy a tener un cierre menos polémico, por así decirlo. Me gustaría tenerlo, ¿eh? Me gustaría tener un final polémico ahora. Pero quiero volver a venir, dice. Pero cuando vuelva prepararé un cierre igual de polémico, y solamente agradecer el espacio. Me gusta cuando podemos discutir de distintas perspectivas, de distintas visiones, eso siempre se agradece. Y lo mismo, aguante las radios comunitarias y todo lo que significa, aguante la radio espacio, y esperemos que esta iniciativa, y si nuevamente soy invitado, pueda seguir participando, o las personas del Frente Amplio que quieran participar, tengan las puertas abiertas. Las puertas del programa Directo al Grano están abiertas para cuando usted guste venir, o cuando se le inviten, sin necesidad de ser invitado. Muchas gracias. Radio Espacios y el programa lo van a recibir con todo agrado. Agradecido. Y ahora me corresponde ya cerrar este espacio, para que el próximo viernes, estando con salud y vida, estaremos nuevamente con ustedes. Con este espacio musical nos despedimos. Hasta la próxima semana. Queridas y queridos radioescuchas.